voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Iniciábamos nuestro ritual deportivo escuchando bandas ecuatorianas, escuchábamos a Da Pound y su canción Dibujo por Hoy. Y en nuestro primer segmento de esta tarde queremos conversar con los protagonistas, como dice el nombre de nuestra sección, ¿no? Y queremos hablar ahora con el técnico del Club Carneras UPS de la ciudad de Cuenca, que se prepara ya para el inicio de la Superliga Femenina. Nos da algunos puntos interesantes sobre cómo se ha manejado el equipo durante esta pandemia, que es bastante cercana también a la realidad de los clubes femeninos del país. Asimismo nos habla de los refuerzos y de esta polémica que ha surgido en los últimos días sobre el aplicar o no pruebas PCR a las jugadoras de los equipos de fútbol, tanto en los equipos masculinos como en los equipos femeninos. Nuestro invitado de esta tarde es Edison Méndez, técnico del Club Carneras, así que les invitamos a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, a que nos acompañen en esta entrevista bastante interesante. Nos habla del fútbol femenino, nos habla también de su trayectoria en el balompié. Esta entrevista, que la hemos realizado también para nuestros compañeros de Ñawi Media, medio al que les invitamos también a que lo sigan en sus distintas redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter. Escuchemos entonces al profesor Edison Méndez, director técnico del Club Carneras UPS. Vamos a hablar hoy del Club Carneras UPS, vamos a hablar del fútbol femenino que ya está. Se vienen los entrenamientos, ya se viene el proceso también para adaptarse a esta nueva normalidad y por supuesto la renovación de torneos. Nos acompaña director técnico Edison Méndez de Carneras. ¿Cómo está, profe? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes y nada, un gusto poder compartir con ustedes y un saludo a todas las personas que nos están viendo y esperando que se encuentren de la mejor manera a medida de las posibilidades ante tan lamentable situación que está viviendo el mundo. Profe, ¿y cómo les ha tomado este retorno a los entrenamientos, a las prácticas ya con el Club Carneras? Dentro de esta nueva normalidad que se dice, que se llama, ¿no? ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo se encuentran los trabajos, profe? Bueno, sí, realmente ha sido un tema delicado y complicado. Delicado por la situación a la que estamos viviendo, porque ya es un tema de mucha responsabilidad, tanto para nosotros, para la institución, para todas las jugadoras. Es un tema en el que no podemos cometer errores. Y segundo, pues también estamos con este tema de poder ver cómo se da el tema ya cuando nosotros regresemos a los partidos. De ahí hemos venido entrenando con toda la normalidad del caso, esperando que las cosas se vayan dando de la mejor manera. Ahora, profesor, cuéntenos qué novedades tiene el plantel, qué ha pasado durante estos meses que no se pudo entrenar de forma presencial, fueron muchos meses que se tuvo que trabajar de forma virtual. ¿Cómo fue ese cambio, profesor, trabajar precisamente de forma virtual a través de las plataformas digitales y ahora estar retomando ya los entrenamientos de forma presencial? Nosotros a partir del 12 de marzo, nosotros íbamos a jugar un 13 de marzo, viernes, contra el técnico universitario. Lamentablemente ya nos mandaron a confinamiento por el estado de emergencia sanitaria que fue decretada por el gobierno. A partir desde ahí, el día 15 de marzo empezamos a entrenar mediante plataforma virtual. Obviamente las condiciones no eran las mismas, así nos mantuvimos trabajando más o menos 110 días. De ahí obviamente hicimos, ya cuando nos dieron la autorización del COE, inmediatamente tratamos nosotros de reactivar los entrenamientos presenciales, pero tratamos de hacerlo de una manera muy responsable. ¿En qué sentido? Lo hicimos que todas las jugadoras pasen por una evaluación previa por parte de nuestros fisioterapeutas, porque ellos nos recomendaron que deberían hacerse una valoración, porque no era lo mismo haber estado entrenando en llano, luego estar entrenando en cemento o entrenar en tabla y luego regresar a la cancha de llano. Así que se hizo una valoración médica por parte de nuestros profesionales y de ahí pasamos al tema de los testeos, dando gracias a Dios no tuvimos resultados positivos y pudimos empezar nuestra fase de entrenamientos. De ahí las chicas obviamente han venido haciendo un poco de acondicionamiento. Creo que ha sido un tema muy complicado también, un impacto psicológico, el poder regresar a la manera lo que hemos hecho, de una manera que tienen que hacerlo con un distanciamiento, con todas las medidas de seguridad que todos ya sabemos, pero obviamente son consecuentes con la realidad, y así que de ahí es como hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Ya a la vuelta a los entrenamientos, profesor, cuéntenos cómo fue el proceso, el cuidado que hay que tener precisamente. Se realizaron las pruebas, de la información que manejamos, que nos entregó la Federación Colombiana de Fútbol, que internamente, ¿qué otras medidas han tomado también para evitar la propagación o posibles contagios del COVID-19? Dando gracias a Dios, nosotros tenemos una infraestructura muy buena, porque pertenecemos a la Universidad Politécnica Salesiana, y creo que eso nos da también una facilidad en el sentido de que podemos trabajar de una manera muy segura. También ahí tenemos la ventaja que quien les habla está al frente de los protocolos de la universidad. Pues justo en el mes de marzo terminé una maestría en prevención de riesgos laborales y fue así que la universidad me puso al frente de dichos protocolos. Entonces se hizo un poco más fácil porque la universidad ya venía trabajando con todos estos protocolos que le menciono, pues la universidad ya tuvo una autorización anterior por parte del COE para retornar a actividades presenciales, tanto administrativas como académicas, de una manera progresiva. La universidad ya está trabajando cerca de un mes en lo que le estoy indicando, y eso nos ha hecho más fácil también poder manejar los protocolos con las jugadoras para que sepan y sean conscientes de que ya no puede ser como antes, de que no pueden llegar tarde, tienen una hora de llegada exacta, no pueden llegar atrasadas porque en caso contrario no pueden ingresar, tienen que pasar a cumplir los protocolos, que es el lavado de manos, desinfección de calzado, toma de temperatura, toma de la saturación de oxígeno. Son los principales protocolos que nosotros hemos implementado y obviamente tienen una ficha, tienen que escanear un código QR donde que tienen que llenar todos los días una ficha, una encuesta de salud ocupacional que es revisada a diario por nuestra doctora, y cualquier situación que ella considere que no está dentro de las normas, pues ella enseguida les llama a las chicas, les empieza a hacer alguna valoración médica y ella recomienda cualquier situación para si sea el caso de algún posible contagio. Pero dando gracias a Dios, hasta el momento no ha habido ningún tema, simplemente por ahí algún resfrío que es normal por el clima en el que estamos viviendo acá en nuestra ciudad. Esperamos el día viernes o el día lunes ya realizar el segundo testeo, que lo vamos a hacer para tener ya un control también ya más real de toda la situación dentro de Carneras. Ahora, profesor, en este tema, ¿no? En la Liga Pro se habla mucho de que solo se están tomando pruebas rápidas y que no son o no tienen un alto grado de efectividad, y se recomienda la toma de pruebas PCR. ¿Cuál es la realidad de Carneras? No sé si tiene también el conocimiento de qué está pasando en los otros clubes, cómo están procediendo otros equipos. Sé que usted también forma parte de este grupo Unidas por el Fútbol. Por ahí tiene también conocimiento de qué pasa y la realidad de nuestros planteles. Vamos por partes. El tema de las pruebas, las que nosotros nos hacen y las que se hacen a la Superliga Femenina son pruebas intravenosas, es decir, que son sacadas sangre de la vena. No estoy mal, no estoy 100% seguro si las pruebas rápidas que les hacen a los equipos de fútbol masculino son simplemente las de dedo, que tienen un poco menos de eficacia en la toma de las mismas. Por ejemplo, nosotros cómo nos manejamos tal cual como lo hemos venido haciendo con la universidad. Quien les habla lleva trabajando ya 3 meses dentro de... Yo al menos no he parado durante todo el tiempo de la pandemia y nos hemos venido haciendo controles y todo el personal administrativo, docente de la universidad se hace pruebas o se hace testeos durante un cierto tiempo, 15, 20 días, con pruebas rápidas, pruebas del IgG o el IgM, que son estas que le digo, las intravenosas. Y de ahí, si hay un falso positivo, lo que nosotros hacemos es proceder a realizar las pruebas PCR. Realizar una prueba PCR, para mi criterio profesional en la parte técnica, gastar plata si no se tiene, obviamente, una seguridad de que la persona puede estar contagiada. Entonces, yo considero que es un tema de debate, como le digo aquí, ya simplemente son maneras de cómo cada persona o cada empresa o cada equipo se quiera manejar. Nosotros lo hemos venido haciendo de esta manera y creo que nos ha ido bien, ¿no? Eso no quiere decir que no nos vaya a pasar absolutamente nada nunca. Todos estamos expuestos, hoy estamos bien y mañana no sabemos si amanecemos bien o ya amanecemos contagiados. Así que yo creo que antes de proceder o pensar en una prueba, ya es responsabilidad de cada persona. Es simplemente la prueba sería algo ya, un mecanismo ya luego de que a lo mejor no nos cuidamos y ese tipo de situaciones. La prueba es lo último que una persona se podría realizar. Para eso hay medidas que nosotros tenemos que cumplir. Las chicas saben que acá en el club hay 3 medidas de oro, reglas de oro que yo les digo, que es el lavado de manos, el uso del respirador, la mascarilla y el distanciamiento social cuando están en su casa, cuando salen de su casa, todo ese tipo de situaciones, cada una de ellas está consciente y lo han cumplido. El tema de Unidas por el Fútbol, sí, hemos creado la asociación con Marita Vázquez, con María José Benítez, con Fernanda Vázquez, que son personas que conocen mucho el fútbol femenino. De ahí a más hemos venido trabajando con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con Gustavo Silikovich, con la profe Emily Lima, que realmente ha sido un puntal fundamental para nosotros poder socializar la idea de nuestro proyecto. Hemos reunido con los dirigentes de diferentes equipos y creo que ha servido mucho para conocer cuáles son las falencias que tiene el fútbol femenino. Y creo que todos concordamos que es en el tema económico. Por eso es que algunos equipos no han podido reactivarse en el sentido de llamar nuevamente a sus entrenamientos. A lo mejor no porque no quieran, simplemente porque no pueden. ¿A qué me refiero? Es que de pronto no tienen la situación económica como para poder realizar o retomar los entrenamientos. Como le indicaba, nosotros como club somos bendecidos porque tenemos una infraestructura de lujo que es de la Politécnica Salesiana. Hay otros equipos que ni siquiera tienen un lugar, no tienen una cancha establecida donde pueden entrenar y eso hace que se les dificulte porque el marco normativo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol exige algunas cosas que hay que cumplirlas a rajatabla, como tener una cancha propia, cumplir algunos protocolos, el transporte. Entonces son situaciones que se vuelven impedimentos para que los equipos puedan trabajar o que puedan regresar a sus entrenamientos. Y hablando de la parte deportiva, profesor, van a contar con Marita Vasco en el fin de su temporada. Además de ella, profesor, ¿qué otros refuerzos tiene el plantel? También tendrán que jugar con una jugadora sub-17 ya dentro del torneo. ¿Cómo vienen trabajando en esa parte, profesor? Bueno, sí, Mayita se incorporó, perdón, con nosotros, ya está trabajando cerca de 2 semanas, ella conversó con nosotros, pues siempre hubo una amistad de por medio con ella, muchos años antes, incluso antes de que ella fuera para España, luego para Argentina, y pues bueno, cuando regresó por ahí, siempre su prioridad de pronto fue jugar en Deportivo Cuenca. Las cosas de pronto no se le dieron por ahí, no sé exactamente qué fue lo que sucedió, así que conversó conmigo y pues bueno, ella va a estar acá y así que creo que va a sumar mucho el aporte de ella, tanto dentro de cancha como fuera de ella. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros como club tenemos muchas jugadoras que se vienen formando. Nosotros tenemos una escuelita que se llama Carneritas, que son niñas desde los 4 años. Entonces eso a nosotros nos da la facilidad y la tranquilidad de que se ha venido trabajando ya años anteriores para que lleguen al equipo de primera categoría y cuando a nosotros nos digan si tienes que jugar con sus 14, su 15, 16 o 17, como es el caso, no tenemos problema en realidad porque ya son cerca de 5 años que hemos venido trabajando en este proceso que la verdad nos ha dado buenos resultados. Nosotros tenemos tenemos jugadoras muy importantes. Nuestra carta de presentación es, por ejemplo, Dana Pesantes, que es una jugadora que ha sido formada por nosotros, y desde ahí ella ha venido hace 5 años en los diferentes procesos de las selecciones en sus diferentes categorías, sub-14, sub-16, sub-17, incluso llegó a estar en convocatoria con la profe Vanessa Rausen en la selección absoluta. Así que por eso nosotros estamos tranquilos, y ahí tengo jugadoras muy interesantes que de seguro nos van a dar una mano y que serán pieza fundamental. Y la verdad que yo, como le digo, no tengo inconvenientes. El año anterior nosotros jugábamos con 4 o 5 juveniles en cancha. No lo hacemos de pronto porque sea una obligación, sino porque las condiciones de las chicas lo dan para que sean consideradas dentro del 11 titular. Profesor, y este cambio del formato de la disputa de la Superliga Femenina, ustedes estarán con un gran que jugar con Deportivo Cuenca, Olmedo, Liga Deportiva Juvenil. ¿Cuánto les beneficia, si se puede decir así, este cambio de formato por el tema de la emergencia sanitaria? ¿Y qué esperamos de Carneras en esta temporada, profesor? Bueno, yo creo que hay que ser realistas y consecuentes con la situación que está sucediendo. Siempre nosotros, incluso con Unidas por el Fútbol, decíamos que el torneo se tiene que dar, pero se tiene que dar de una situación diferente acorde a la realidad. Creo que primero, por el tema económico, los equipos no tienen para poder viajar con normalidad como lo hacíamos anteriormente en jugar por 2 zonas. Empezamos desde ahí. El tema económico es un factor muy importante. A nosotros la Federación Ecuatoriana de Fútbol no nos ha dado un centavo todavía, es decir, los clubes tienen ingreso cero, salvo de pronto algunos auspicios que también tengo entendido que han sido retirados para algunos clubes, y es normal por toda la situación que el país atraviesa. Estamos afrontando una situación económica muy difícil, y eso ha hecho que algunos auspiciantes de algunos clubes retiren sus apoyos económicos. Por ejemplo, nosotros teníamos igual el auspicio de la prefectura de un valor que se arregló a un principio. Lamentablemente ahora ese valor fue reducido, y creo que es entendible porque la situación en la que atraviesa el país no es buena. Así que de ahí, pues bueno, nos ha tocado jugar un formato con el que estamos con Deportivo Cuenca, que es el actual campeón. Considero que va a querer defender su título, muy aparte de que no estén las jugadoras que estuvieron el año anterior. Siempre serán jugadoras, siempre será 11 contra 11 en un campo de juego. De ahí tenemos al equipo de Olmedo, que es un equipo muy fuerte, muy duro. Es un equipo que corre muchísimo, es un equipo que pelea desde el minuto 1 hasta el minuto 90, 95, no se cansa de correr. Así que será un equipo que también por ahí pueda dar alguna sorpresa. Y Liga de Macas es un equipo recién ascendido. Si bien es cierto, no tiene un proceso porque a lo mejor no tiene jugadoras propias. De hecho, el año anterior Camila Paladines, Dana Pesante reforzaron a ese equipo y estuvieron con ellos para que puedan ascender, y entre otras jugadoras, Nayeli Bolaños, Karina Caicedo, que han sido de otros equipos. Pero igual se han reforzado, tienen la base de Barcelona Sporting Club, tienen un entrenador muy preparado como es Andrés Encalada, a quien lo conozco, he compartido cursos con él, fue asistente técnico incluso de Luigi Pescarolo en diferentes selecciones, tanto masculinas como femeninas. Así que considero que será un cuadrangular muy difícil, muy apretado, pero nosotros trataremos de hacer lo nuestro. No me gusta ofrecer y decir vamos a ser campeonas, porque sería faltar el respeto a todos los otros 16 equipos que se participan que se preparan de la misma manera como nosotros. Lo único que nosotros hacemos es trabajar todos los días y esperar la fecha de inicio, y pues que sea los resultados y partido tras partido que la gente y ustedes como medios de comunicación vayan hablando si es que estamos preparados para poder pelear un campeonato o no. Profesor, antes de finalizar, cuéntenle a la gente también su experiencia, su recorrido como entrenador, esta experiencia que tiene también en el fútbol. Claro que sí. Yo fui jugador de fútbol, estuve en el Club Deportivo Cuenca. Jugué primera categoría, jugué el primer partido, el clásico que se lo denominaba acá, entre Deportivo Cuenca y Deportivo Azogues. Siguiente año me fui a jugar en Deportivo Azogues, Bueno, de ahí por algunos temas dejé el fútbol y me dediqué a jugar rugby. Fui seleccionado del Ecuador durante ocho años. Después ya por temas de estudio tuve que dejar el rugby y bueno, por ahí mi historia como entrenador realmente es un poco medio chistosa, en el sentido de que nunca estuve en mis planes ser entrenador de fútbol en realidad. Pero bueno, las cosas se dieron así y ya llevo 8 años siendo entrenador al frente de Carneras, y la verdad que ha sido una bonita experiencia porque uno ha aprendido muchas cosas y a uno le ayuda a formarse como persona, le ayuda a formarse también como entrenador. De ahí cursé mis estudios para poder sacar y para poder ser entrenador, porque al principio no lo tenía. Al principio simplemente lo hacía de pronto porque me gustaba, pero después ya las exigencias del caso, al estar a un equipo que ya iba ascendiendo, que iba ganando protagonismo a nivel nacional, a uno también se ponía a pensar y decía, bueno, uno también tiene que prepararse y estar acorde a la situación. Así que simplemente es eso, y como le comentaba, tengo también mi título de ingeniero industrial, y eso es un poco de lo que realmente hago en la mañana, la parte administrativa dentro de la universidad, y en la tarde pues a los entrenamientos, y eso es un poco de lo que hago durante todo mi día. Muchísimas gracias, profesor. Le dejo en su despedida y también que invite a la gente, a la afición al fútbol, a que esté pendiente de la Superliga y del 12 de septiembre que arranca de forma oficial el torneo. No, nada, agradecerte Jonathan por la invitación, muchas gracias. La verdad que creo que el fútbol femenino necesita mucho más espacio como estos para poderle dar primero la debida importancia y segundo la difusión del caso para que nuestro fútbol femenino siga creciendo. Estoy convencido que el fútbol femenino nos dará muchas alegrías, como ya nos dio en aquel momento con su clasificación al Mundial, y esperamos que el fútbol siga creciendo. A todos ustedes y a toda la gente, que se cuide, que Dios los bendiga, fuerza, que esto pronto va a pasar, y esperamos volvernos a ver de ya como nos gustaba, como queríamos hacerlo, y lo hemos hecho siempre, ya de una manera diferente. De mi parte, siempre a las órdenes, y nuevamente muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aplanada en un lugar. Cancha y historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que está en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Al examinar los caminos por los que mi vida ha transitado, a veces intento explicarme el porqué de mis grandes aficiones. Lo de Julio Jaramillo y la música ecuatoriana se explican por sí mismos. JJ me enseñó con su voz de ruiseñor a reverenciar los ritmos tradicionales de la música nacional. Pero la pasión por el amarillo y rojo del equipo de mis amores es incomprensible. Cuando yo empecé a interesarme en el fútbol profesional, ya habían pasado los años de gloria amateur del Aucas. El estadio del Arbolito no era sino un espacio abandonado en el parque del Ejido, y la tradicional garra del segundo tiempo, que solía voltear resultados, no era sino una nostalgia de los auquistas de la vieja guardia. Los nombres de los Garnicas, de Gonzalo Pozo, Pocito, de Chalmeta Pérez eran ya solamente una memoria llena de mitos y leyendas. Las frías estadísticas tampoco explican mi cariño por el Aucas. Los años que seguí fielmente al equipo origrana guardan una gran semejanza con un ascensor. Sube y baja. Desde la segunda categoría en que empecé a vivir los superclásicos con la liga, de allí a la primera B, y tras largas y penosas campañas de regreso a la primera A. Era todo un proceso. El camino de regreso a la segunda, sin embargo, era por lo general más rápido y sin tantas ceremonias. En mis recuerdos no constan un campeonato o un vicecampeonato. Un tercer puesto es lo mejor que se ha logrado. Nunca he tenido la satisfacción de mirar a mi equipo en un torneo internacional como la Copa Libertadores de América. En mi generación, y en especial en el colegio en el que estudiaba y en la Universidad Católica de Quito, a la que asistí más tarde, ser hincha del Aucas era sinónimo de falta de inteligencia, de dinero y hasta de inferioridad racial. Orgulloso siempre de mi fanatismo por el equipo del pueblo, inevitablemente terminaba aislado de mis compañeros. Aunque no soy un apostador empedernido, cada vez que aposté dinero o especies, sea comida o bebida, a favor de mi equipo, perdí casi obligadamente. Vistas así las cosas, mi pasión por el Aucas debe venir de algún otro lugar. Mi primera memoria de una visita a un estadio de fútbol se remonta a los primeros años de la década de los 70, cuando en el Atahualpa se jugaba un encuentro Aucas Liga. Tendría yo unos 5 o 6 años cuando mi padre y yo llegamos al estadio y todas las puertas estaban cerradas. Las gradas estaban repletas y miles de hinchas se quedaron afuera, muchos de ellos con entradas en sus manos. Comprensiblemente molesta, la gente empezó a empujar las puertas de la preferencia con claras intenciones de tumbarla. La policía empezó desatinadamente a reprimir a los fanáticos con gases lacrimógenos. Entre el miedo, la desesperación y el desorden causados por los gases, la puerta de la preferencia finalmente se vino abajo. Mi padre me agarró entre sus brazos y en medio de empujones y gritos frenéticos conseguimos cruzar la entrada. Y nos lanzamos gradas abajo hasta encontrar un asiento, apretados con otra gente. No recuerdo el resultado, quizá porque era menos importante que la aventura que habíamos sobrevivido. Durante los años de mi infancia y de adolescencia, los domingos, mi padre y yo teníamos una cita a la que no se podía faltar, los partidos del Aucas. Después de cada encuentro, el regreso a casa estaba amalgamado por comentarios sobre el triunfo o la derrota, los errores de los jugadores o el cuerpo técnico, las posibilidades futuras, los detalles de cada gol. De a poco, el día en el que jugaba el Aucas se volvió mi día favorito de la semana. Con el paso del tiempo, el domingo se convirtió en un día de la familia. Mis hermanos se incorporaron activamente a las filas de la fanaticada oriental y nos acompañaban casi siempre al estadio, apropiadamente vestidas de amarillo y rojo. Mi madre siempre fue poco efusiva con respecto al fútbol. Sin embargo, cuando la invitábamos a acompañarnos a un encuentro en Esmeraldas o en Manabí, venía gustosa. Era la perspectiva de un fin de semana en la playa lo que la animaba, sin duda. Mi abuelita también era una auquista empedernida. Aunque por su edad no iba a los estadios, en cada juego se sentaba al lado de la radio, tomaba su viejo rosario y rezaba fervorosamente por el triunfo del amarillo y rojo. Sus oraciones no tenían siempre efecto, quizá porque en la idolatría por el equipo del pueblo, los de allá arriba encontraban una competencia desleal. Aunque vale la pena aclarar que es de común conocimiento que San Pedro es auquista de corazón, y por eso a menudo cierra las llaves del cielo cuando juega el Aucas, y las abre cuando el equipo pierde. Mis aventuras futboleras están llenas de anécdotas graciosas. Nuestro fervor auquista nos había premiado con la amistad de algunos de los jugadores del equipo. Recuerdo a David Tapia, Mario Landín, el Coco Apasmiño, el Chino Salazar, el Gringo Berruet, el Doctor Luna y el entrenador de entonces, el Armario Pérez, entre muchos otros. El día que mi hermana cumplió 17 años en la casa teníamos la alineación completa del Aucas. La gente del barrio no podía creer nuestra suerte. Entre autógrafos, bailes y tangos tuvimos una fiesta inolvidable. Durante el gobierno de Febres Cordero se entregó dinero para que el Aucas construyera su estadio en el sur de la capital. Mi padre y yo estuvimos allí desde los primeros días en que se empezó a edificar dicho proyecto. Periódicamente visitábamos la construcción para testimoniar personalmente el avance de las obras. Allí estuvimos también con toda la familia el día en que se jugó el primer encuentro oficial. Desde entonces, mi padre ha asistido fielmente a cada encuentro. Como resultado directo de la ubicación del estadio, mis padres compraron una casa en el sector de Turubamba, exactamente a 3 cuadras de la Caldera del Sur. Por esos extraños avatares del destino, he vivido en los Estados Unidos los últimos 7 años de mi vida. Gracias a mi radio de onda corta y al internet puedo seguir, con una tremenda melancolía, los resultados de mi equipo cada semana. Sin embargo, cuando vuelvo al país, al día siguiente de mi llegada, visito la caldera y me siento a mis anchas en las gradas vacías. Toda la nostalgia acumulada encuentra su desahogo final, allí de regreso a mi segunda casa, donde cada domingo de mi visita regresaré, vestido de amarillo y rojo, con mi atesorada banderita a gritar hasta perder la voz, y a revivir con lujo de detalles los años de mi fanatismo por el Aucas. Quizá la explicación para mi pasión por el equipo del pueblo se pueda reducir a dos palabras: tradición familiar. Los viajes de ida y vuelta al Estadio Atahualpa, el testimonio personal de la construcción de nuestro propio estadio y el turismo por toda la provincia de Pichincha y por el Ecuador han permitido acercarme y conocer mejor a mi padre, compartir momentos memorables con mi madre y mis hermanas, guardar en la memoria el fervor religioso de mi abuelita y hasta ser algunos grandes amigos. Ahora que tengo mi primogénito y un segundo hijo en mi camino, no puedo esperar el día en que pueda personalmente llevarles al estadio y bautizarlos como hijos del Papa Aucas, para que sigan esa hermosa tradición que me fue legada un día lejano cuando se rompieron las puertas de la preferencia. Allí, en los graderíos del estadio, en las banderas, en los gritos frenéticos, después de cada gol, en los abrazos, en las amistades, en la gente está esa vieja pasión popular que se llama Aucas, y que más allá de resultados y de estadísticas, es una forma de mirar la vida y sobrevivir. Leíamos este texto llamado Papá Aucas, Pasión y Sombrero, escrito por Jorge Andrade y recopilado en el libro Historia de Pelotudos de 1998. Vamos a hacer la última pausa musical y regresamos en el bloque final de nuestra programación. apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Y la gran noticia del fin de semana, sin duda alguna, es en el ámbito de las artes marciales mixtas. Hablamos de la empresa UFC, donde tenemos participación con un deportista ecuatoriano, y se trata nada más y nada menos que de Marlon Chito Vera, quien fue nada más y nada menos que coestelar. Fijémonos bien en eso, fue evento coestelar en el evento UFC 252, realizado el pasado sábado 15 de agosto de 2020 en Las Vegas, Nevada. Marlon Chito Vera ha obtenido su victoria quizá más importante en su carrera hasta el día de hoy, al derrotar al estadounidense Sean O'Malley. La victoria de Marlon Vera en el primer round de este combate por nocaut técnico le da grandes posibilidades a Marlon Vera de subir, y de hecho lo hará. Entrará en el top 10 del ranking de la división de los 135 libras y de esta forma se va acercando a una posibilidad de en el futuro luchar por el título de la división peso gallo. Además, hay que decir que Marlon Vera no venció a cualquier luchador, sino que venció a un estadounidense, O'Malley, que es considerado la próxima gran estrella de la UFC. Muchos lo comparan incluso con el peleador irlandés Conor McGregor. Así que fue una gran victoria para el ecuatoriano Marlon Chito Vera, que con esta victoria le quitó además el invicto. Es la primera derrota que tiene O'Malley en su carrera, y de esta forma Vera sigue sumando puntos, sigue sumando bonos, va ganando más aficionados y se acerca a una posible definición por el título. Así que felicidades a Marlon Chito Vera, quien sigue creciendo en el deporte de las artes marciales mixtas. Hablamos ahora de ciclismo, porque estamos tras los pasos de Richard Carapaz, quien se prepara para el próximo Giro de Italia. Y el ecuatoriano, tras superar su caída en el pasado Tour de Polonia, compitió este día sábado en el denominado Il Lombardia, una carrera en un monumento que fue ganada por el ciclista danés Jakob Fuglsang. Y Richard Carapaz cumplió con una destacada actuación. De hecho, fue el mejor latinoamericano de la competencia. Richard competía por primera vez en esta vuelta, en esta competencia ciclística, y lo hizo de buena forma. Terminó en el puesto número 13. Pero sobre todo, como manifestó el carchense, todo esto va sumando para su experiencia, para llegar con mucha energía a lo que será el próximo Giro de Italia. Richard Carapaz, entonces, puesto 13 a 8 minutos y 15 segundos del vencedor en este Il Lombardia. Y el otro ecuatoriano que estuvo también en esta carrera fue Jonathan Caicedo, quien terminó en el puesto 78 a 22 minutos y 42 segundos de Fuglsang. Hablamos ahora de tenis, porque el deporte blanco a nivel mundial también entra ya a retomar su actividad. Se están desarrollando algunos torneos en Europa y los tenistas sobre todo se están concentrando ya en Estados Unidos para prepararse para el próximo US Open, el siguiente gran slam de la temporada. Hay que decir que Rafael Nadal, el español número 2 del mundo, ha decidido no participar, esto para cuidar su salud sobre todo y también para centrarse en la gira sobre tierra batida, palabras del español. Pero quien sí estará presente en este gran slam es nada más y nada menos que el número 1 del mundo. Hablamos de Novak Djokovic. Una decisión que ha sido algo cuestionada por ciertos jugadores. No entienden cómo el número 1 se presta para jugar un torneo en un país donde no hay todavía las seguridades por los efectos de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, Djokovic estará y se transforma automáticamente en el principal favorito para quedarse con el gran slam estadounidense. Y finalmente, hablar del retorno del fútbol ecuatoriano. Como todos sabemos, este fin de semana se retomó ya la actividad de la Liga Pro Serie A, pero el llamado de la atención está en los hinchas, en los aficionados, y el pasado día sábado sucedió algo bastante criticable, bastante terrible desde el punto de vista de la salud, porque mis aficionados del Club Deportivo El Nacional no cumplieron con los protocolos y se acercaron hasta el escenario deportivo, cosa que está prohibida, con banderas, con extintores de humo, y es un hecho que ha ocasionado mucha crítica y que se espera que haya sanciones para el Club Deportivo El Nacional en los próximos días. De hecho, y dicho sea de paso, al Nacional no le fue ni bien fuera de las canchas, ni bien dentro de la cancha, porque perdió con Independiente del Valle el pasado día sábado. Y de esta forma llegamos al final de nuestra programación. Ha sido un gusto poder acompañarlos en este ritual deportivo de cuarentena, de pandemia todavía. Así que a nuestros amigos oyentes, cuídense mucho, lávense las manos constantemente, usen gel antibacterial y sobre todo usen la mascarilla y tengan el distanciamiento. Nos despedimos, mi nombre es Jonathan Arias, conmigo será hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.